Felices fiestas. Qué voz tan bonita, Carmen. Feliz Navidad y muchísimas gracias por tu mensaje, que nos cuentas que ya estás trabajando en el aeropuerto. Total, nada. También nos manda un mensaje Jorge Martín. Dice, Pulpo, estoy haciendo 24 horas en mi empresa Clapper de artes gráficas. El trabajo más bonito que hay. Estoy preparando los vinilos a los taxistas de Jerez para que estén a punto en Navidad. Nos manda un abrazo a todos los ponedores. También nos saluda David Santolín. Ha escrito desde Paredes de Nava. Dice, aquí me tenéis por los caminos del AVE, un placa blanca. Buenos días, Pulpo. Le hablo aquí el pirata y mi amigo Carlos Pinti de Cantillana. Muy bien. Que vamos los pintores de carretera, vamos para Motril, Granada. Vamos a pintarle un poquito a la gente de que va a pasear Nevada para todas las direcciones. ¿Vale? Venga, un saludo. Buenos días. Muchas gracias. También nos manda un mensaje Rodolfo Fernández del Cerro. Dice que es cortador de jamón profesional y además yo lo certifico porque me ha mandado una foto cortando jamón en este momento. Lo está cortando a cuchillo, dice Pulpo, y lo envaso al vacío. Ahora mismo estoy preparando los pedidos para Nochebuena. O sea, qué profesión más bonita en este momento, cortar jamón a cuchillo, ¿eh? Ya ves qué maravilla. Gregorio Vilar, que está en Andorra, dice, no, soy de Andorra, pero estoy en Teruel porque trabajo en una granja de cerdas madres. ¡Qué maravilla! Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí Javi de Parla. Yo llevo alimentación. Voy hacia Azuqueca de Henares a descargar. Venga, un abrazo para todos. Muchas gracias, Javi, por tu mensaje en nuestra ronda de ponedores, en nuestra audio ronda de ponedores. Isidro está en Mallorca, dice Pulpo, ahora mismo estoy llevando a mi hija y a mi yerno al aeropuerto para que pasen las fiestas con su familia. Es la primera vez que nos separamos unas navidades. Nos vemos el día 31. A todos los ponedores os mando besos y también abrazos. Nos ha escrito Pedro Pablo también, dice aquí uno, que lo tenéis poniendo las vías del tranvía de Parla desde las 4 de la mañana. Buenos días, Pulpo. Soy un ponedor de aquí, Vicente de Murcia. Vale. Aquí subí en lo alto de un camión, camino de Leganés. Buenos días. Muchas gracias, Vicente. Y también Karina Parra, que nos da los buenos días, que está clasificando paquetes para que no falten regalos. Nos da la enhorabuena por el programa y gracias por hacernos el trayecto más ameno. Nos cuenta, dice Pulpo, yo voy ahora mismo camino al trabajo y siempre recorro contigo 25 kilómetros. Carmen Ortiz nos dice que es una ponedora porque sufre insomnio. Ella se levanta un poquito más tarde porque es trabajadora del Corte Inglés. Buenas noches, Pulpo. Soy Manolo, aquí vamos, otra noche más poniendo las calles. Aquí vamos con la rutita de Getafe, Algeciras. Van a empezar a las 12. Venga, un saludo. Nuestros un programa excepcional. Nuestros ponedores, con sus trabajos, con sus esfuerzos para salir adelante, con sus camiones, con sus parques, con sus mantenimientos, cada uno con su actividad, el que lo recogemos en estos minutitos, en nuestra ronda de ponedores. Los mensajes que han llegado y que no ha dado tiempo a leer o a escuchar, pues los congelamos y mañana los escucharemos aquí en el programa del miércoles. Pero tienes que saber que durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones navideñas, cada día una diferente composición, y con ella recordamos pues algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba la canción que vamos a escuchar a continuación. Hoy, por ejemplo, como la canción es del año 2012, pues viendo un poco las cosas que sucedían en España, pues descubrimos o recordamos que La Sexta pasaba a formar parte del grupo A3 Media, propietario de Antena 3. El grupo Antena 3 y La Sexta se unen en un proyecto común que comenzará su andadura el próximo 1 de octubre. Una propuesta destinada a ser líder en el sector audiovisual español, sumando una audiencia media superior al 25%. Bueno, pues Merry Christmas Baby fue el primer disco villancico del cantante británico Rod Stewart, que se lanzó el 30 de octubre de 2012. Resultó ser un éxito y entrar en el top 10 de muchísimos países, como por ejemplo Reino Unido, Estados Unidos o incluso Australia, siendo en su momento el disco navideño más vendido hasta la fecha. Hoy lo disfrutamos aquí en Poniendo las Calles. Precioso Christmas, precioso villancico de la voz de Rod Stewart. Sube la radio. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh yeah. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you are sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. Boy, you better watch out. You better not cry. You better not bat, 'cause I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Rod Stewart, qué bonito villancico. Cada día uno diferente. Vamos alternando los idiomas, uno en español, uno en inglés o en cualquier otro idioma, y sobre todo nos damos cuenta la Navidad, la importancia de la Navidad. Aquí en este programa la Navidad la ponemos con mayúscula, y sobre todo el compromiso musical de muchísimos artistas para celebrar este día tan importante en la vida de los cristianos. Beatriz Calderón, es una pasada cómo vamos descubriendo día a día a nuestros ponedores. Hoy que estamos hablando del ahorro, cómo cada uno tiende a ahorrar, cada uno a su manera. Sí, cada uno lo que puede. Antes hablábamos de un ponedor que, por ejemplo, había sido un buen año, y sin embargo María Elena dice, pues este año ha sido el peor, todos mis ahorros se han esfumado, este año ha sido horrible, con el hijo mayor en paro, imagínate, vuelta a casa de los padres de nuevo, y ahora pues vivimos prácticamente con la pensión del marido, como para ahorrar, pulpo. O Adolfo Velasco, que dice, pues mira, yo solamente ahorré en que no compré el papel higiénico al por mayor. O sea, durante la pandemia lo que ahorró Adolfo fue eso. Dice, pero vamos, llegamos a... Es verdad que como gente se dejó ahí un dineral en papel higiénico, que todavía tendrá papeles, porque no hay una persona que necesite, sí, tanto. La primera semana, ¿te acuerdas? Era papel higiénico, la segunda fueron aceitunas, y luego ya la tercera nos dimos al alcohol. O sea, yo, cuando vimos que la cosa se alargaba, dijimos, no tendremos para limpiarnos, es verdad, pero vamos a beber. Es verdad. Bueno, dice Adolfo que llegamos a lo justo o en negativo a final de mes. Dice, pero de vez en cuando sobra algo, nos damos algún capricho gastronómico. Uh-huh. Bueno, cada uno tiene luego sus vicios. Claro que sí. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Noel, también a Pedro Calero y a su hijo, un policía militar del ejército del aire que están poniendo las calles con nosotros y nos mandan unas fotos súper bonitas. Pero a esta hora llevamos arrastrando desde las 4 de la mañana nuestro juego de tutorial, que los martes es a lo que dedicamos, a poner unos fragmentos de un vídeo que hemos cazado de YouTube donde aprendemos a hacer cosas y que en base a eso los ponedores tienen que descubrir qué estamos aprendiendo. Vea. Eso es, ese es el objetivo, que con esas pistas pues los ponedores lo adivinen y sobre todo que nos manden un mensaje a nuestro teléfono de WhatsApp para que podamos decidir de todos los mensajes que nos llegan pues cuál es el ganador. Vamos con algunos de los que hemos recibido hoy. A ver. Está enhebrando aguja para tapizar una silla. Gracias, ponedores. Gracias. Yo diría que está intentando, bueno, nos van a enseñar a poner un botón, a cómo coser un botón. Feliz Navidad para todo el mundo. Adiós. El tutorial de hoy es coser un botón. Yo creo que lo que están haciendo en el tutorial de YouTube es cómo coser un botón. Bueno, igual me la juego un poquito pronto, pero... Venga, buenos días, el ponedor. Gracias, me encantan los mensajes. ¿Qué te parece? Bueno, me encanta el tapicero. Pero el tapicero lo mismo se hace con hilo doble también, ¿no? Sí, es verdad. No tengo idea, la verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos ahora, si te parece, con el inicio del vídeo para ver si lo han adivinado la mayoría. Venga, a ver cómo va esto. Os voy a enseñar a coser botones en tres pasos. Pues sí, perfecto. Así que hemos tenido a muchos ponedores que han acertado. Sí, señor. Y ya hemos decidido al ganador. Aquí no decimos nada y le vamos a mandar un mensajito para que sepa que se ha llevado el premio. Di que sí, perfecto. Bea, pues muchas gracias. 5.51, 4.51 en las Islas Canarias. Vamos a dar la del pulpo a la Navidad. Más que nada porque en tan solo 9 minutos comienza Herrera en COPE y hoy hay que celebrar un montón de cosas. Ya sabes que ese es el momento de radio en el que nos acercamos al calendario y nos damos cuenta cosas que pasaban hace un montón de años y con esa excusa pues nos ponemos a recordar grandes, siempre grandes canciones, grandes artistas que ofrecieron mucho para que nos sintamos y disfrutemos un poquito mejor nuestra cultura. Hoy hay que ponerse en pie, hoy tenemos que recordar a alguien que cumpliría, de no haber fallecido hace 7 años, ni más ni menos que 74 años. El gran Paco de Lucía, el gran Francisco Sánchez Gómez, que nació en Algeciras, en Cádiz, en España. Muy grande, el más grande. Una cosa que diga yo, ya no es una cosa que yo diga porque lo he oído una y mil veces, es que a nivel mundial está considerado el más grande guitarrista de flamenco de todos los tiempos, un auténtico innovador que supo aproximarse a otros géneros sin ningún complejo, pero además siempre sabiendo mantener pues esa esencia del arte flamenco, del sonido de nuestra España, de su guitarra. Un gran amigo de Alejandro Sanz, una persona súper divertida y un tío al que le debemos un montón de cosas. El gran Paco de Lucía, hoy le estamos recordando porque nacía en el 47, un día como hoy. Hoy estaría cumpliendo 74 años de no haber fallecido hace 7 años. Falleció en 2014. Pero en este calendario mágico que tengo yo aquí, donde voy apuntando las cosas grandes que sucedían hace un montón de años, hoy sería el cumpleaños de Manolo Tena, cumpliría 69 años. Y tengo un perro que no sabe ladrar, tengo una radio estropeada. Ya no solamente por las canciones que compuso para él como Manolo Tena, sino como miembro de Cucharada o de Alarma. Un tío que en el 92 hizo un disco extraordinario, que es este, Sangre Española. Esta canción, ¿Qué te pasa?, estaba incluida en ese disco. Y un disco en el que él mismo se llevó una sorpresa porque vendió 700.000 discos en muy poquísimo tiempo. Con esta canción dejamos de poner las calles porque ya están puestas, porque hemos levantado España y a partir de las 6 de la mañana comienza en COPE Herrera. Te deseo lo mejor para esta jornada. Mañana a partir de las 4 y en directo aquí estaremos poniendo las calles en COPE. Un abrazo del pulpo, sé feliz. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración. Este año esperemos poder estrechar más vínculos. ¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso. Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de